recibe y paga con transferencias inmediatas. BBVA presenta la hora en Radioactiva. 4 en punto, ya viene Julio César Escobar a acompañarlos en el Planeta Rock. Tu taxi ya está en portería. Tan fácil como pedir transporte desde tu celular es pagarlo con Breve desde tu app BBVA. Pide la llave de la persona a la que enviarás la plata. Ingresa los datos, el monto y listo. Llega en segundos y sin necesidad de aplicaciones o billeteras digitales. Evoluciona tu forma de pagar y transfiere con Breve desde tu app BBVA. ¿Avanzamos? BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lenny Kravitz with Again on Radioactiva, the Rockland. I remember we had an interview with him back in 2019 when he came to our country for the first time. And during the interview, we were talking about guitar riffs. And all of a sudden, he mentions that he sees himself more as a drummer than a guitar player. And that's how he faces the guitar, more as a percussion instrument. I found that weird. But he does explain on the interview that that's the way he comes up with riffs like the one on Fly Away or even Are You Gonna Go My Way. You should check the interview. You can find it on Radioactiva Colombia or YouTube channel, okay? This is Radioactiva, the rock planet. My name is Julio César Escobar. Let's play some rock and roll. We have Foo Fighters, Aerosmith, Blink, 311, Imagine Dragons, and here's Youngblood with Zombie on Radioactiva, the rock planet. Chris of the band Coldplay from the UK. Hi, this is Will from Coldplay, and you're listening to Radioactiva, the rock planet. Where to? Where do I go? If you never tried, then you'll never know. The Rock Planet. You know I got your number all night. I'm always on your team. I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around wherever life takes you. You know I follow you. Call you up, you've been crying all night. You're only disappointed in yourself, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna take you into the sunlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around wherever life takes you. You know I follow you. To give herself enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through. Imagine Dragons with Follow You on Radioactiva, the Rock Planet. Guys, remember to check our webpage, radioactiva.com, because this next Friday, you have one last chance of getting your tickets for the Jingle Bell Rock Radioactiva by Jumbo. Thank you very much, Jumbo, for believing in rock and roll. So check all the information on radioactiva.com. Okay, next up, we have Blink-182 with I Miss You, and right before then, here's Somber with Back to Friends on Radioactiva, the Rock Planet. Radioactiva. Radioactiva. Hi, this is Travis. Hey, what's up, Colombia? This is Mark. Me llamo Tomas, and you're listening to Radioactiva. Blink-182. We'll be right back. 311, Beautiful Disaster on Radioactiva, the rock planet. Remember, 311 is coming with Limp Bizkit to Loserville Festival. Youngblood is not coming, but we do have a new band on the lineup, Bullet for My Valentine. So it's going to be a great concert, December the 5th, okay? Check all the information on Loserville on radioactiva.com and do not miss 311. This is the rock planet. Next up, we have Plus 44, Linkin Park, and here's the Foo Fighters with Asking for a Friend on Radioactiva. Activa. 44 when your heart starts beating on Radioactiva, the Rock Planet. Next up, we have Sugar Ray with Fly. Right before them, Aerosmith with My Only Angel. I really like this track. This is Steven Tyler and Joe Perry from Aerosmith with Youngblood. And the drummer is Matt Sorum, whom you probably heard because of the time he played, of course, with Guns N' Roses. He was also the drummer for Velvet Revolver, and he's drumming for this EP that the guy from Aerosmith recorded with Youngblood. My Only Angel, Aerosmith and Youngblood, on Radioactiva, the Rock Planet. Will you cry if I call you my angel? Planet. Stop.

Tú y yo somos de la generación que vive intensamente. Enamórate de tu futuro. Haz tu doble asesoría en colpensiones.gob.co y trasládate ya. Somos Generación Colpensiones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colmena Seguros presenta una historia imparable. Cuando uno de mis trabajadores sufrió un accidente en la empresa, sentí miedo. Pensaba en él, en su familia y en todo lo que podía pasar. Pero la verdad, ese miedo duró poco, porque Colmena Seguros estuvo a nuestro lado, guiándonos y acompañándonos para que la recuperación fuera más rápida. Hoy mi empresa sigue adelante, con la tranquilidad y respaldo de Colmena. Colmena Seguros, la aseguradora de las empresas que no paran de salir adelante. Y la Superintendencia Financiera de Colombia. Colmena Seguros, una empresa de Fundación Grupo Social. Se siente el olor a buñuelo y el sonido del rock porque llegó el Jingle Bell Rock by Jumbo. Este 14 de diciembre, prepárate para vivir una Navidad inolvidable junto a los mejores artistas y la mejor música. No te lo pierdas. Somos la generación que vive la vida con sabrosura. Para seguir disfrutándola, haz tu doble asesoría en colpensiones.gob.co y trasládate ya. Somos Generación Colpensiones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Rockeros, prepárense. El próximo 14 de diciembre llega el Jingle Bell Rock by Jumbo para vivir una Navidad inolvidable y el recambio de regalos el 14 de noviembre en Jumbo Ayuelos, donde tendremos 50% de descuento en juguetes y podrán reclamar entradas dobles. No se lo pierdan. Este año la Navidad se rockea. El próximo 14 de diciembre vive la mejor fiesta del año. El Jingle Bell Rock by Jumbo está de vuelta. Bandas en vivo, ambiente vibrante y las mejores promos que puedes encontrar en decoración y anchetas en Jumbo. Porque este 2025 la Navidad es inolvidable. No te lo pierdas. Desde que tengo internet en fibra óptica de Claro, ahora toda mi familia se la pasa en mi casa. Advertencia. Llevar internet de 900 megas puede generar invasión familiar. Claro no se hace responsable de eso. Pero sí de darte la posibilidad de escoger una app de video entre Netflix, Wimplay, Amazon Prime y Disney Plus para que tengas el entretenimiento que quieres. Escríbenos al 311-200-000. Oferta válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Precio regular del servicio, 89.900 pesos. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. ¿Escuchaste eso? Es el sonido que esperabas. Te presentamos la nueva edición limitada Salchichas Ranchera Chimichurri Grill. Irresistible sabor picantico, ahumado y jugoso, con la frescura de chimichurri que despierta tus sentidos. No te quedes con las ganas de probarlas. Es por tiempo limitado. En Laboratorio Keralty analizamos cada muestra con rigor y cercanía. Ponemos a tu servicio nuestra capacidad médico-científica, tecnología avanzada y procesos de calidad para entregar resultados confiables y oportunos. Conoce nuestros servicios y agéndate en laboratorioclínicokeralty.com. Valor y confianza que dan resultados. Vigilado Supersalud. ¿Se te enredó la mañana? ¿Entre cafecito, llevar a los niños del colegio y esa reunión que salió de la nada? Ya vas volando. Tranqui, que usando la app de Didi te conecta fácil y sin gastar de más. Conéctate usando la opción Didi Express, pon tu precio o Didi Moto. Con Didi, llegar ahorrando sí se puede. Didi es una app que intercambia solicitudes de arrendamiento de vehículo con conductor. Publicidad pagada. En esta Navidad, miles de niños en Colombia en situaciones muy jodidas necesitan algo de esperanza. Ustedes, los fanáticos del rock en Colombia, lo hacen posible. Llega Jingle Bell Rock 2025 Van Jumbo. Este 14 de diciembre, el Movistar Arena se llena del rock, emoción y solidaridad. Gracias Radioactiva por mi juego. Gracias Radioactiva por mi Halo. Con las presentaciones de Alison, Claudio Narea tocando Los Prisioneros, 1280 Almas, Roca, Armenia y El Camaleón, Hola Vir y Descompuestos, la banda de Fox News. Lo esperamos este viernes 28 de noviembre a las 2 de la tarde en el Centro Comercial Santa Fe. Compre allá o lleve un juguete nuevo de no menos de 40 mil pesos. Y nosotros a cambio de ese juguete le vamos a dar una boleta doble para el concierto más curioso del año. Además, la presentación de Problemas de Cardio, Bandota. No se pierda el Jingle Bell Rock 2025 by Jumbo. Aquí en Radioactiva, el Planeta Rock, el planeta con más corazón. Prefiero alejarme. Siento que soy una carga para los demás. No encuentro salida. De verdad, lo he pensado mil veces y no sé qué más hacer. Ya no controlo mi rabia. Tommy, Rita. Buscar ayuda es el primer paso. Llama gratuitamente a la línea 106 o escríbenos al 300-754-8933. Podemos leerte, escucharte y orientarte. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Cuánto dice que se demora? 2 horas. ¿Dos horas? Si lo quieres, lo tienes. Rochebet ya tiene Nequi para que hagas tus retiros y depósitos de inmediato. Regístrate ya. Rochebet. Vigilado Supersalud. Define tus límites. Juega legal y con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Gobierno de Colombia. Black Days llegó a Ostu. Encuentra ropa para toda la familia desde 15 mil pesos o con hasta 60% de descuento en www.ostu.com. Aprovecha para comprar los regalos y tu pinta para Navidad. No te pierdas los mejores descuentos del año desde el 14 de noviembre al 3 de diciembre. Aplica términos y condiciones. Don Efra, voy a iniciar una obra y necesito acero de calidad. ¿Qué me recomienda? Usted necesita acero Ternium. Cuando se trata de varillas, mallas, tuberías y ángulos con acero Ternium, usted va a la fija. Así que deje de estar comiendo cuento. El ferretero que sabe de acero, sabe. Ternium. El acero que hace fuerte a Colombia. Esto es lo que debes hacer si tuviste un choque simple o de solo latas, donde no hubo heridos. Toma un video y fotos donde se vean los daños, placas y la ubicación. Mueve tu vehículo para no bloquear la movilidad de los demás. Luego, intercambia información de contacto con los involucrados y los datos de las aseguradoras en caso de tener una póliza vigente. Llama a tu aseguradora y pide asistencia. Concilia y ayuda a que Bogotá se mueva mejor. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Conduces un auto o una moto en Bogotá? Ahora mismo InDrive tiene solo un 1% de pago por servicio, así que te quedas con más de lo que ganas. Tus ingresos, tu elección. Descarga InDrive y empieza a conducir hoy mismo. El 1% de pago por servicio es una promoción válida por tiempo limitado. Desde el 31 de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 11:59 de la noche. ¿Ningún hambre? Y lo único que queda es ese arroz de ayer. Solo hay algo que puede mejorar eso. El huevo convierte el plato más simple en algo delicioso. Porque si a algo le falta sabor, mejóralo con huevos. Huevo colombiano, alimento que deja huella. Finaliza este 2025 tomando una decisión rentable. Abre tu sede AT en Banco Falabella y asegura una rentabilidad de hasta 9.16% efectivo anual a un año. Lo puedes hacer en menos de 5 minutos desde la app. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto por el seguro de depósitos Fogafin. Vive la música donde los extraños se vuelven conocidos. Vive la naturaleza rodeado de tus artistas favoritos. Vive cantar debajo de la lluvia. Vive en el único distrito cultural. Vive donde nada suena igual porque nada igual ha existido. Vive Claro, Distrito Cultural. Vivir se siente así. Conoce más en viveclaro.co. Invita Radioactiva. Paga.